larga vida tengas, y a Cristo sé fiel. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Corona te ponga el Dios de Israel. Y como dijo el apóstol Juan, allá en su tercera epístola, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo te bendigo, mi hermano. Te saludo a tu amigo y hermano, Arodi. Venga, mi mariachi. Da gracias, hermano, al Verbo divino, pues él con su sangre te vino.